gozo inefable. Gloria al Señor. Saber que soy tu hijo. Gracias, Jesús. Yo quiero serte fiel, vivir en comunión, adorándote, mi Dios. Te agradezco, mi Señor, porque tienes un lugar preparado para mí en los cielos junto a ti. Si no hubiera sido por ti, Señor, tu sangre ya vertida por mí en la cruz, sería yo perdido en este mundo de tinieblas donde abunda la maldad. Señor, porque tienes un lugar preparado para mí en los cielos junto a ti. Si yo tuve fracaso, perdóname, dejando tus caminos, perdóname. Yo vuelvo arrepentido y humillado a tu presencia, perdóname, Señor. Recíbeme.